Quiero comenzar hablando de la importancia de la evangelización. Ahora vamos a empezar hablando de la importancia. Antes de hablar del qué, vamos a hablar del por qué. ¿Por qué tanto énfasis en todo esto? Empecemos hablando de la importancia. Leo. El periodista Matthew Paris, que según él mismo no es cristiano, escribió un artículo acerca del cristianismo. En ese artículo, el señor Paris dijo esto: el Nuevo Testamento ofrece un cuadro de Dios, el cual no suena impreciso de ninguna manera. Él ha enviado a su Hijo a la tierra. Tiene planes distintos y personales para cada uno de nosotros y puede comunicarse directamente con nosotros. Somos capaces de formar una relación directa con Él como individuos. Y se nos manda que lo intentemos. Se nos dice que esto solamente se puede hacer a través de su Hijo. Y se nos ofrece el prospecto de la vida eterna, una vida después de la muerte, en circunstancias felices o gloriosas, sin preocupaciones, si vivimos de cierta manera en esta vida. Pausa. Parece que el señor Paris entendió el mensaje, ¿verdad? Y lo sabe articular muy bien. Sigue diciendo: amigos, esas son palabras del señor Paris, cito: si yo creyera eso, o aún una décima parte de eso, ¿cómo podría preocuparme sobre qué versión del libro de oraciones usar? Dejaría mi trabajo, vendería mi casa, desecharía todas mis posesiones, dejaría a mis conocidos y saldría en el mundo encendido con el deseo de conocer más, y cuando hubiera encontrado más, actuaría en ello y se lo diría a otros. Lejos de preguntarme por qué los mormones y los adventistas tocarían a la puerta, se me hace imposible entender cómo alguien que ha creído lo que está escrito en la Biblia podría escoger pasar sus horas despiertas en cualquier otra obra. ¿Se imagina? Esto dice alguien que no es cristiano. ¿Qué entiende el señor Paris que muchos cristianos no entienden? Qué duras palabras, ¿no es cierto? Esto fue citado por Kirk Cameron y Ray Comfort en su libro En los pasos del maestro, en la página 91. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia ahora y a responder algunas preguntas. Quiero pedirles por favor que busquen en sus Biblias Lucas 9:36. Lucas 9:36, por favor. Vámonos a las Sagradas Escrituras. Vamos a ver lo que dice Lucas en el capítulo 9, versículo 36. ¿Qué dice? Dice: y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Perdón, es Mateo. Mateo 9:36. Sí, me confundí. Gracias. Cuando vean algún error en sus notas, pueden corregirlo. 9:36, sí. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Gracias. Pregunta: ¿cómo ve el Señor a los no creyentes en según este versículo? ¿Cómo? Con compasión. No, eso es lo que él siente. Pero yo la pregunta es lo que él ve. ¿Cómo los ve? Desamparadas, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice angustiadas y abatidas. La Reina Valera, ¿cómo dice? Dispersas y desamparadas, creo. ¿Verdad? Anoten, por favor. Y luego buscamos Lucas 19:10, ese pasaje de Zaqueo. Lucas 19:10. ¿Lo tienen? Lucas 19:10 dice: leo en voz alta. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo ve el Señor a los no creyentes según ese versículo? Gracias. Efesios 2:1. Leo. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo ve al Señor en ese versículo? Muertos. A los no creyentes, muertos. ¿Verdad? Regreso a Juan 3, versículo 18. Dice la Escritura: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo ve el Señor a los no creyentes en este versículo? Condenados. Muy bien, anoten. Dios, miren cómo Dios ve a los no creyentes. Dios, al ver la condición espiritual de las personas no creyentes, ¿qué siente por ellas? Compasión, misericordia, gracia y amor. No me conteste, pero responda esta pregunta, respóndala a sí mismo. ¿Qué siente usted? Eso es lo que Dios siente. Eso es lo que Dios ve. Y después de que Dios ve la condición de ellos, Él tiene una reacción emocional. ¿Qué ve usted? No me conteste. ¿Qué ve usted? Y luego, ¿qué siente? Nosotros deberíamos alinear nuestros ojos y ver a las personas como las ve el Señor. Y segundo, deberíamos alinear nuestro corazón y sentir lo que nuestro Señor siente por ellos. Leamos Mateo 28, 19 y 20. Ahora vamos. Quiero que conecten lo que estamos haciendo. Fíjense, estamos viendo cómo Dios ve a las personas no creyentes. ¿Qué siente Él y qué hace en respuesta a eso? Dios manda a su Hijo que muere y resucita, y después que resucita, antes de ir al cielo, Cristo da estas órdenes a los suyos. Mateo 28, 19 y 20. Leemos, dice, yo leo en la Biblia de las Américas, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Qué mandó Cristo ahí? Queremos ir a ser discípulos de todas las naciones. La palabra naciones ahí es la palabra etnia, que se refiere a grupo étnico. Hay alrededor de 200 naciones en el mundo, pero hay miles de grupos étnicos. ¿Me entienden? Por ejemplo, en la nación que llamamos México, algunos de nosotros somos mexicanos, es una sola nación, pero hay más de 120 grupos étnicos adentro de México. El hecho de que haya iglesias en México no significa que se ha cumplido la Gran Comisión, porque falta todavía muchos grupos étnicos que no tienen ni un solo creyente en el mundo. Mucho menos tienen una iglesia, mucho menos tienen una iglesia autóctona, es decir, una iglesia que sea capaz de autosostenerse, autodirigirse y autopropagarse, y la necesitan. Como pueden ver, la tarea todavía es muy grande. Dios siente compasión, amor, misericordia e interés también por esas personas, porque son tan hechas a imagen y semejanza de Él como usted y como yo. Marcos 16, 15. Veamos cómo dice la Gran Comisión en el segundo de los cuatro evangelios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí toda criatura se refiere a todos los seres humanos que podamos, ¿ok? Que encontremos. Lucas 24, 47. En ese evangelio también encontramos la Gran Comisión. 24, el último capítulo, versículo 47. El Señor resucitado se presenta ante sus discípulos y dice, y les dice a ellos, desde el versículo anterior, y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Observan ahí? Vuelvo a repetir el 47. Él dice: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Ven ustedes la compasión del Señor? Él quiere que las personas reciban el perdón de sus pecados en todas las naciones. Y para esto, Él ha hecho algo. Y ese algo es que las personas sean expuestas a la proclamación del Evangelio. Y en Hechos 1.8, que algunos de ustedes conocen de memoria, las Escrituras dicen, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una y otra vez encontramos la gran comisión. Esa es la respuesta de Dios. Dios mira la situación del ser humano. Él tiene una reacción emocional de amor, compasión, interés, misericordia por ellos. Y entonces toma medidas. Las acciones que Él hace es enviar a su Hijo a morir por nosotros en nuestro lugar, por nuestros pecados, levantarlo de entre los muertos para proveer lo necesario para el perdón. Y después Él comisiona a sus discípulos que vayan al mundo y compartan la buena noticia de que en Cristo hay perdón. ¿Puedes ver eso? ¿Por qué si los cristianos decimos tener la seguridad de haber creído el mensaje más importante del mundo? ¿Eso no es el mensaje más importante del mundo? Sí. ¿De veras? ¿Sí o no? Sí. Digo, porque si hay otro más importante, pues vámonos a eso, que estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Pero no, estamos aquí porque creemos que este es el mejor mensaje de todo el mundo. Si de veras creemos eso, que este es el mensaje más importante del mundo, y si comprendemos nuestra responsabilidad de llevar las buenas nuevas al mundo, ¿por qué obedecemos tan poco? ¿Por qué tan poca obediencia? No coinciden nuestras palabras con nuestras acciones. Por eso las personas como el señor Matthew Perry se confunden. No pueden entender cómo nosotros sí entendemos el mensaje, porque él mismo lo entendió. Él parece haber revisado el tema, dijo, sí, eso dice el cristianismo original. Me queda claro la teoría del mensaje. Lo que no puedo entender, dice él, es porque estas personas dicen creer eso, pero viven haciendo lo contrario. Dicen que tienen el mejor mensaje del mundo, pero no hacen nada con eso. El mundo se está cayendo a pedazos y ellos están haciendo cualquier otra cosa, gastando su vida en otras cosas. Entonces, tal vez no creen tanto lo que dicen, ¿verdad? Las estadísticas no mienten. Escuchen esto. 95%. ¿Qué estamos diciendo? 19 de cada 20 cristianos. Estamos hablando que de todos los que dicen creer en el Evangelio, todos los que dicen ser cristianos, 19 de cada 20 jamás comparte el Evangelio. Nunca lo hace. No comparte el Evangelio. Aunque lo tiene, no lo comparte. Así de que el 5% que nos queda de los que sí comparten el Evangelio, de ese 5%, la mayoría nunca ha sido capaz de conducir una persona a los pies de Cristo. Aunque lo comparten, pero no lo hacen bien o no han tenido éxito. Como pueden ver, el cristianismo está en crisis. ¿Verdad? Porque si el cristianismo depende del cumplimiento de esta tarea, quiere decir que lo que vemos de cristianismo sucede no por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. ¿Sí o no? Eso está como para llenarnos de terror, ¿verdad? Pero no quiero desmotivarlos. La pregunta que les hago es, ¿qué estás dispuesto a hacer para pasar al 5%? Ese es mi deseo y mi ilusión. No solamente ser yo uno de los 5%, sino que todos nosotros que estamos siendo parte de esta experiencia, crucemos esa frontera y seamos parte del equipo ganador. Todo el mundo se emociona. Todo el mundo que le gusta el fútbol, soccer, se emociona cuando ve el mundial. Y aquel que tiene su equipo favorito en la gran final, verlo ganar, se siente casi como si estuviera en la cancha, aunque no lo está, ¿verdad? En la final de un mundial de fútbol soccer, hay 22 jugadores ahí abajo y de esos 22 solamente 11 levantan la copa. Pero hay 30, 40, 50 o hasta 80 mil aficionados celebrando con ellos, ¿no? Bueno, yo le pido a Dios que nos conceda al final de esta serie que tú salgas lo suficientemente capacitado y motivado para tú ser uno de los 11 jugadores que levantan la copa, el trofeo de Dios, al ser capaz de conducir otras personas al conocimiento de Cristo, y no solamente un aficionado sentado ahí en las bancas viendo a su equipo jugar. Y por desgracia, la mayoría de los aficionados en el mundial al final ven a su equipo perder, porque solo un equipo gana de todas las naciones, ¿verdad? Muchas son las iglesias donde unos cuantos son los que predican la palabra, pero no tienen éxito en la evangelización. Y los demás están de aficionados echándole porras a un equipo perdedor, la verdad. Y pocos son los que están ganando gente para Cristo. Así que esto es una tarea titánica que rebasa nuestras fuerzas, ¿sí o no? Y yo lo sé porque algunos de ustedes desean ganar personas para Cristo, pero no han tenido éxito por más que lo intentan. Lo cual les va enseñando que esto de veras es una obra en la que Dios tiene que intervenir. Probablemente el problema principal no ha sido identificado. Hablemos del problema principal ahora. Muy bien. Según 1 Corintios 2:3, vamos a leer lo que sentía uno de los evangelistas más exitosos, si no es que es el más exitoso evangelista que ha existido sobre la tierra después del Señor Jesucristo. ¿Quién creen que era él? Muy bien, el apóstol Pablo. Veamos qué decía el evangelista por excelencia que sintió en una ocasión que fue a predicar. 1 Corintios 2:3, ¿qué dice? Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Ay, cuando él llegó a Corinto, dice, nos revela, nos abre su corazón y nos dice lo que sintió. ¿Qué sentía Pablo cuando llegó por primera vez a Corinto a predicar el evangelio? Debilidad. ¿Y qué más? Temor y temblor. ¿Ok? Muy bien. Según este versículo, ¿cuál es una causa común que impide a muchos cristianos compartir su fe? Temor. Temor, muy bien. Anote entonces. ¿Se siente usted identificado con eso? Entonces, como puede ver, a un Pablo, que era un evangelista consumado, él experimentaba temor. Muy bien. ¿Cuál es la solución entonces? Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Entonces fíjese bien, Pablo experimentaba por un lado temor y al mismo tiempo experimentaba un gran dolor y compasión por los perdidos judíos. Ahora en el capítulo 10, el capítulo siguiente, él dice en el versículo 1, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Observan? Por un lado sentía miedo Pablo, por otro lado compasión. ¿Cómo reconciliaba esto y superaba su temor? En primer lugar, él hacía oración por salvación. ¿Verdad? ¿Qué se nos manda? ¿Qué hacía Pablo? ¿Por qué oraba Pablo según Romanos 10:1? Por salvación. Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. ¿Alguien quiere leer, por favor? Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. En una palabra, ¿qué nos manda ahí? Orar, muy bien, anoten, orar. Y en los versículos 3 y 4, ¿qué nos manda orar? ¿Por qué debemos orar? Porque es bueno y sí, agradable. ¿Qué dice? ¿Alguien que quiere leer el 3 y el 4? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? La salvación de hombres, ¿verdad? Entonces, por salvación. Efesios 6, 19. Para algunos de ustedes esto es un repaso. Dice, Pablo está pidiendo oración y dice ahí, y oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Si Pablo está diciendo, yo quiero hablar la palabra sin temor, quiere decir que ¿qué experimentaba en Éfeso también? ¿Verdad? Y estaba en Roma cuando escribe esta palabra. Entonces, ¿qué experimentaba en Roma también? No solo en Corinto, no solo en Éfeso, no solo en Roma. Él lidiaba con esto porque era igual que nosotros. Era un ser humano con debilidades, vulnerable. Pero la solución que él descubrió para superar ese temor, aquí se nos revela en el versículo 19. Y orad por mí. Dice, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Dice, 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con, ¿qué dice ahí? Denuedo o valentía, dependiendo la versión que tenga, es la misma palabra. Anote ahí, valentía o denuedo, que es la misma cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos pedir en oración? Valentía. ¿Verdad? Valentía. ¿Usted cree que va a llegar a superar al apóstol Pablo? Está difícil, ¿no? Es más, no quiero desmotivarlo, pero la respuesta es no, no lo va a superar. No lo va a superar. Pues si al evangelista modelo le daba miedo, ya ves, no es raro. Pero hay algo que él hizo para superar ese temor. ¿Qué era? Orar, ¿por qué? Oraba por dos cosas, ¿observaron? En lo que respecta a los no creyentes, ¿qué pedía? Salvación. Salvación. Y a los creyentes, incluyéndose él mismo, ¿qué pedía? Valentía. Valentía, denuedo, ¿correcto? Muy bien, entonces anote ahí en los espacios en blanco. Para los perdidos, para los salvos, muy bien. ¿Qué es evangelizar con denuedo? No solamente es valentía. Marcos 8, 31 y 32. Ahí vamos a ver cómo se usa. La palabra tiene un significado robusto, un significado enriquecido. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Dice, en la Biblia de las Américas leo. Hablando del Señor Jesús, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. 32. Y les decía estas palabras, ¿qué dice enseguida? Claramente. Claramente. Otra vez, ¿qué dice? Claramente. Les decía estas palabras claramente. La palabra claramente en el original es denuedo, otra vez. Parresía se dice en griego. Parresía. Es la misma palabra que encontramos en Efesios 6:20. Para que yo pueda proclamar con valentía, con denuedo. Aquí vemos el otro matiz de esa palabra. La palabra parresía griega se traduce también claramente, con claridad. ¿Ustedes creen que es importante ser claros al compartir el Evangelio? ¿Verdad que sí? El tiempo para hablar sutilmente de las cosas espirituales ha pasado. En Juan 16, 25, el Señor Jesús dijo que ahora debemos hablar de otra manera. Juan 16, 25, veamos cuál es esa manera. Dice, estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Entonces, ¿cuál es la otra manera en que debemos de hablar ahora? Entonces, la palabra denuedo también significa claramente. Estamos en la página 3, inciso C, el segundo punto. En primer lugar, predicar el evangelio con denuedo es predicar el evangelio con claridad. ¿Está claro? Hechos 4:13. Ahora veamos en el libro de los Hechos, por favor. Hechos 4:13. La Biblia de las Américas, leo, dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. En la Biblia Reina Valera dice, entonces viendo el denuedo, ¿se da cuenta? Y la Biblia de las Américas dice, al ver la confianza. Entonces aquí vemos otro matiz de la misma palabra griega. ¿Cuál es? Confianza. Anote ahí. Entonces, ¿qué es lo que sorprendió a los líderes judíos de la forma de hablar de Pedro y Juan? La confianza de ellos. ¿Sí o no? Imagínense que a usted lo llaman a hablar de física en la universidad llena de científicos que tienen su vida dedicada desde niños a estudiar eso. Son las eminencias del mundo y le invitan a usted a hablar de física. ¿Verdad? Eso ha de ser intimidante, ¿no es cierto? Aquí están Pedro y Juan hablando con las autoridades judías que son conocedores de las escrituras y de la cultura. Y de pronto, todos ellos están sorprendidos de ver que Juan y Pedro, sin la instrucción de ellos, están hablando con semejante confianza. ¿Ok? Otro ejemplo ahí en Hechos, en el mismo capítulo, versículo 29. Ahora están orando, los amenazan. Y ellos salen, se congregan con sus hermanos en Cristo y se ponen a orar. Fíjense lo que piden en su oración. ¿Alguien quiere leer fuerte y claro? Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. En la Biblia de las Américas dice confianza. En la Reina Valera dice con todo denuedo. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Hechos 4:29, ¿qué es lo que ellos pidieron a Dios en oración? Confianza para hablar. Hechos 4:31, dos versículos adelante. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con la Reina Valera dice con denuedo, y la Biblia de las Américas dice y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Ok? ¿Les concedió Dios lo que pidieron? Sí. Quiere decir que sí, mis estimados. Dios sí quiere que hablemos con valor y sabe que en nosotros hay temor. Por lo tanto, nos dio un recurso. ¿Cuál es ese recurso? La oración. Para que pidamos algo que Él nos quiere dar. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere dar? Confianza, valor, claridad. En una palabra, denuedo. ¿Cierto? ¿Qué deberíamos pedir nosotros? ¿Eh? Si ellos pidieron eso y Dios se los concedió, ¿qué deberíamos pedir nosotros? Fíjense qué diferencia. Los cristianos primeros fueron llenos del Espíritu y hablaron la palabra con valor. Eso les provocó problemas. Los llamaron a cuenta las autoridades, le dijeron, ¿por qué andan haciendo eso? ¡No lo hagan! Y se sorprendían las autoridades de ver el valor y la claridad con que ellos hablaban, siendo hombres poco instruidos según los estándares antiguos. Lo sueltan, salen, se congregan y oran, Señor, danos más valor, más confianza. Y se acaba la oración, son llenos del Espíritu una vez más, Y dice que salen y ¿qué hacían? Hablaban con valor. Hoy en día, los cristianos los amenazan por andar hablando la palabra y a veces se quedan callados para evitarse problemas. Salen y se ponen a orar oraciones como ¿cuáles? Señor, por favor, que ya no me persigan, que ya no me amenacen, Señor. Los cristianos oran por protección y no está mal. Pero ellos, ¿qué pidieron? Valor, más valor, no más protección, no más seguridad, más atrevimiento, más claridad, más confianza. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Será por eso que la iglesia creció de una forma tan fuerte en ese tiempo y la iglesia de ahora palidece, ¿verdad? Palidece ante ese ejemplo. Hechos 9:27. Después de que Saulo se convierte allá en camino a Damasco, ustedes recuerdan la historia en la primera parte del capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice la escritura que él y de inmediato se puso a predicar, pero pues no le creían, ¿verdad? Le tenían miedo, desconfianza, con justa razón. Pero había un hombre con experiencia del que se nos habla en Hechos desde el capítulo 4. Su nombre era Bernabé. Y dice ahí en Hechos 9:27, dice: pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que convenció a Bernabé de que Saulo era un verdadero cristiano? Él oyó cómo hablaba del Señor, ¿verdad? Conocí una vez un hombre en una iglesia que llegó de otro país. La iglesia estaba estancada. Sí, ahí la gente se congregaba, los jóvenes apáticos ahí, pues iban porque pues, era ya la costumbre. Y llegó ese hombre y se empezó a congregar en esa iglesia. Y en sus conversaciones con los creyentes y con los no creyentes, hablaba con tal pasión del Señor que un joven de la iglesia quedó asombrado. Dijo, nunca había oído a nadie hablar con semejante autoridad, con semejante confianza, con semejante seguridad. Y ese joven despertó y fue y lo buscó para que lo discipulara. Le dijo, yo quiero tener lo que tienes tú, ayúdame. ¿Saben que hay muchos hermanos en nuestras iglesias así? Solo están esperando que uno de ustedes se contagie y se incendie, se llene de pasión, y otros que están esperando ver que sí existe eso, se van a animar. Pero necesitan ver. Juan Wesley fue uno de los más grandes evangelistas de su tiempo. Multitudes, todo lo que ustedes ven hoy que se llaman iglesias metodistas en todo el mundo, es fruto del trabajo que hizo ese hombre. En momentos de la historia que no había altavoces, ni sistemas eléctricos, ni bocinas, ni iglesias construidas grandes, ese hombre le predicó a cientos de miles de personas. Algunos incluso creen que probablemente como 1,000,000 de personas hicieron profesión de fe durante su ministerio. Todo a caballo. Predicaba cuando menos una vez diaria. Imagínense. Dicen que escribía sus sermones en la cabalgadura mientras iba de una ciudad a otra. Ese fue John Wesley. Dicen que una vez un reportero de un periódico se acercó y le dijo, señor Wesley, ¿cómo hace usted para atraer estas multitudes? ¿Cómo hace para que venga tanta gente a las multitudes? Y le dijo, mi secreto es muy sencillo. ¿Cuál es? Compártanos su secreto. Dice, es imposible que no vengan a ver cuando un hombre se está quemando. Cuando un hombre está lleno de la pasión por la palabra, hay gente que no ha visto eso jamás y va a responder al llamado. Muy bien, entonces, Hechos 13:46, 14:3, 18:26, 19:8, 26:26, ni siquiera lo busquen, ya saben la respuesta. ¿Cómo predicaron a Cristo Pablo y sus amigos a donde quiera que iban? Como pueden ver, el estándar en el libro de los Hechos es que los creyentes y los misioneros predicaban con de nuevo, con valor. En segundo lugar, predicar el evangelio con denuedo significa predicar con valor o confianza. Si tú supieras que tienes la cura para el cáncer, ¿no estarías dispuesto a pararte ante los médicos que han estudiado tanto? Tú pierdas a la segura, porque tú ya lo probaste, tú tenías la cura, tú tenías cáncer, te curó, y a cada persona con cáncer que encontraste, se lo compartiste y se curó. ¿No cobrarías confianza? Nunca te falló el remedio, pero no es oficial. ¿No te animarías a pararte ante un médico o ante muchos y decirle, ¡funciona, funciona! ¿Verdad? Eso es lo que les pasó a estos cristianos. Vivieron bajo el yugo de la ley por siglos y no pudieron ser salvos cumpliendo la ley. Pero llega el evangelio y encuentran salvación. Por eso ellos sabían que en el evangelio es poder de Dios para salvación. Vivieron bajo la ley, no podían cumplirla. Fueron llenos del Espíritu Santo y entonces Él los guiaba a obedecer a Dios. Ellos experimentaron el poder de la palabra y del Espíritu. Por eso tenían tanta confianza. ¿Qué dice el recuadro ahí? ¿Alguien quiere leerlo? Predicar el evangelio con denuedo no es una manera de predicar el evangelio, es la manera de hacerlo. ¿Captan la diferencia? No es una manera de predicar el evangelio, es la manera bíblica de predicar el evangelio. Es la manera bíblica. Una vez estaba yo en la ciudad de Torreón, Coahuila, con un amigo y estábamos visitando un hombre enfermo, tenía gota. Nosotros éramos jóvenes, todavía adolescentes. Y él era un hombre experimentado, ya estaba jubilado, tenía gota y no podía trabajar y toda su vida había sido un vendedor. Toda su vida. Un vendedor exitoso. Y supimos que estaba enfermo, era conocido de una hermana de la iglesia y salimos y conseguimos irlo a visitar y orar por él, por su salud y aprovechar para predicar el evangelio. Y le pedimos permiso al hombre y no lo dio. Pues, ¿qué le quedaba al pobre señor? Ahí estaba, esperando que se le bajara el ácido úrico, ¿no? Entonces le dije, ¿no da permiso para hablar con usted? Sí. Y ya estuvimos hablándole del evangelio. Y al final, cuando terminamos, no van a creer lo que él me dijo. Porque me lo dijo a mí, no se lo dijo a mi amigo. Me dijo, si vas a vender tu producto, de perdida créelo, me dijo. Así me dijo. Yo soy vendedor, dice. Cuando uno está seguro de lo que ofrece, tienes confianza, dijo. Tienes seguridad, mira a la gente a los ojos y no tiene nada que dudar. Me mandó para la casa. ¿Crees en el evangelio de veras? Eso me dijo un hombre que no conoce el evangelio. Eso me dijo. Él no ha leído el libro de los Hechos. Antes de evangelizar, debemos orar. Orar por salvación de los perdidos y orar por nosotros, ¿pidiendo qué? De nuevo. Es decir, claridad y valentía, porque lo necesitas, te lo aseguro. Recordemos las formas populares de evangelizar. Como la iglesia a veces no quiere obedecer lo que dicen las escrituras, porque hay un precio que pagar, mejor se busque otras maneras populares para compensar eso y tratar de evangelizar con otras maneras. Y ustedes quizás recordarán las tres formas populares, entre tantas otras, que usan muchos para evangelizar. En lugar de evangelizar con denuedo, busca mejor un evangelismo amistoso. O sea, que la gente dice, no, pues primero me voy a hacer amigo, y me voy a ganar su confianza, ya que pasen unos meses, unas semanas, unos años, ya que me gane su confianza, pues ya ahí le voy diciendo para no ofender y todo. ¿Se imaginan? Si así se hubieran esperado los apóstoles, ¿cuándo nos llega el evangelio hasta este lado del mundo? ¿Verdad? No. No necesitas esperar tanto tiempo para reconstruir una amistad con alguien. Lo que ocupas es denuedo. Mira, el evangelio va de por sí siendo ofensivo. No es que queramos ofender a la gente. Pero no debemos esperar a que alguien sea nuestro amigo para presentar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuán amistoso seas tú, de todos modos, se va a ofender. El evangelio le va a decir cosas que no le van a gustar a un pecador. Dos, evangelismo famoso. El famoso del momento se convierte en cristiano. ¿No? ¿Han conocido uno de esos? No, la lista es interminable. ¿Verdad? Se convirtió X, fulano famoso. Hay que invitarlo que venga, que dé su testimonio. Viene la gente, no, hombre, cuando ves la influencia que tiene ese señor, esa señora, uff, se van a decir, no, hombre, si se convirtió en cristiano, fulano de tal, sí, no, yo también me convierto. O sea que, entonces el poder está en el carisma del individuo, en su talento. No, eso no dice la Escritura. La Escritura dice que el poder está en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, no es el carisma del famoso. No, si un famoso se convierte en cristiano, que lo disipulen, no que lo pongan a predicar. ¿Entienden? Porque todavía está por verse. Si no nos ha dejado la experiencia una lección en eso. ¿Dónde están los famosos ahora? Muy pocos. Se mantienen en el camino de la cruz, ¿verdad? La mayoría se regresan al colchón. Dicen, no, la cruz está muy rasposa, devuélvame mi almohadita, por favor. ¿O no? ¿Verdad? Cuidado con eso. Pero ese es un evangelismo muy popular. No, imagínense si cada domingo trajéramos a nuestra iglesia un famoso. ¿Ustedes no creen que vendría la gente? Los que nunca quisieron, de pronto, oh, ¿quién va a venir? Esta Olga Briskin. ¡Órale! ¡Oh, esa es mi mamá! ¡Esa es de mi abuelita! ¡Vamos con mi abuelita! Sí, ¿y ahora a quién trajeron? No, pues a Yuri. ¡Órale! ¡Vamos! ¿A quién trajeron ahora? A Yuri, a la de la academia. ¡Uy! ¡Órale! ¡Vamos! ¿Ahora por quién vamos? Pues por Lagrimita y Costel. ¡Tráete a los niños! ¡Ahora por! O sea, miren. No, la lista es interminable de todos los supuestos famosos que un tiempo andaban ahí y ahora, ¿qué pasó? Tengo unos amigos, a lo mejor ven este video, no es mi afán criticarlos, pero se les ocurrió invitar al famoso árbitro mexicano que le dicen el Chiqui Drácula. Sí, Marco Antonio Rodríguez, porque es pastor de una iglesia allá en el centro. Lo invitaron para un evento que hicieron. ¿Me entienden? Y pues ya, se imaginan. Y no van a creer, a último minuto, no voy a ir. Se les complicó el evento. ¿Me entienden? Ese es el problema. ¿De qué depende la gente entonces para el evangelio? De los famosos. No. ¿Saben que toda genuina conversión sucede por el poder del mensaje y no por el carisma del mensajero? Solo quiero que leamos un versículo. Primera de Corintios 2, del 2 al 5. Y ahorita les doy tiempo para las preguntas. Primera de Corintios 2, del 2 al 5. Dice Pablo: pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Vieron? Pablo no se confundía. Se acaba de convertir el discípulo de Platón. Tráitelo aquí, mira, es famoso Platón en Corinto. Tráiganselo. No, dice, no. La cruz. Hay uno más famoso en el cielo. Su nombre es Jesús. No, ese nadie lo conoce. ¿Captan? Muy bien. ¿Una pregunta? ¿Tiene una pregunta? No, solo le quería decir, uno es amistoso, el otro es famoso y el otro no sé qué. Beneficioso. Beneficioso. Sí. Pero si alguna de las iglesias lo hiciera de esa manera, ¿es malo? Bueno, cada iglesia tiene que evaluarlo. Puede ser que un famoso se convierta en cristiano, ¿no? Y que dé testimonio. Pero yo por principio no lo haría. Aunque el famoso sea maduro. Trato de no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque hay un teólogo que un pastor teólogo que se llama Mark Dever, me gusta cómo lo dijo él, dijo, lo que uses para atraer a la gente es lo mismo que vas a necesitar para conservarla. Repito, lo que uses para atraer a la gente es lo mismo que vas a necesitar para conservarla. Si tú le dices a la, tú le dices a la iglesia, hermanos, nos donaron 10 bicicletas, vayan a la ciudad y digan a la gente que venga porque vamos a rifar bicicletas. Tal vez vas a conseguir una buena cantidad de asistentes. Y ya, regala las bicicletas. ¿Qué vas a hacer el próximo domingo? ¿Cómo le haces para que regresen? ¿Eh? Pues ve, ve abriendo los ahorros, porque vas a ocupar, ahora vas a ocupar iPads, porque ya las bicicletas ya pasaron de moda. ¿Me entiendes? Ok, pagas todo el dinero o lo que sea para traerte tu famoso. Se te llena la iglesia en tu evento. Muy bien, ok. ¿Y luego? Evalúen los eventos, por favor, evalúenlos. Hagan los eventos, evalúenlos y después midan los resultados. De veras, mídanlos. Ok, trajeron al famoso, se llenó la iglesia, se llenó. Muy bien. ¿Qué pasó el próximo domingo? Y el siguiente, y el siguiente. Ahí es donde entra el trabajo del pastor y los líderes en recaudar información y seguir a las personas para discipularlas y seguirlas animando a que vengan. Pero ese es el trabajo a lo mejor el que no se hace. Yo entiendo lo que tú dices, eso es lo que dicen. Pero yo he vivido 30 años en este camino y yo lo he visto, con estos ojos, yo lo he visto. No, y sí, sí, sí lo hacen, pero no funciona todavía. O sea, si viene gente, si la buscan, si la llaman, si tocan a su puerta. Es más, corrijo, si la buscamos, si le llamamos, si le tocamos a su puerta y se nos sigue escondiendo. Yo he trabajado en ese sistema y... Te voy a decir lo que funciona más. A veces funciona más que 5 creyentes salgan a hacer visitas contactadas con gente previamente identificada o preparada y que escuchen el evangelio a que traiga 50 personas jaladas por una celebridad y después se te andan escondiendo. A lo mejor el resultado es el mismo, pero en lo otro te sale más barato. Y movilizas a la iglesia. Como ustedes pueden ver, en los años que llevamos aquí en nuestra iglesia, ¿cuántas celebridades han venido? Ninguna, ¿verdad que no? ¿Ustedes creen que yo no hubiera podido? Hermano, me llaman, me llamó otra vez uno la semana pasada. Para los que ven por video, acá también pasa. Me llamó uno y me dijo, soy fulano de tal, cantante, músico y predicador. ¿Andan buscando predicador en su iglesia? No, le dije. No, gracias. Aquí no le damos permiso a los desconocidos. No, si yo soy bien conocido, para mí no. Aquí solamente a los que yo conozco. Gracias por su sinceridad, me dijo. De nada, hermano. Ejercí fe. Hermano. ¿Entiende? Sí, claro que sí. Sí, lo hace más lucrativo esto. ¿Me entiende? Entonces, como ahora... Con la frase esa, lo que tú necesitas, ¿qué? Lo repito, lo que uses para atraer a la gente es lo mismo que necesitarás para conservarla. ¿Ok? Imagínate que tú logras que la gente venga solamente a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo único que tienes para ofrecer. ¿Qué le vas a ofrecer la próxima semana? Lo mismo, eso es lo que tienes. Esa es la realidad. ¿O no? Esa es la realidad. Si lo que tú tienes das, tú sabes que no te vas a quedar con las manos vacías. Siempre vas a tener eso para dar. Pero si eso que tienes no es suficiente para ellos, entonces, ¿para qué engañarnos? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Pues, por último, porque ya estamos sobre el tiempo, el evangelismo beneficioso. Aquellos que dicen, ven a Cristo y tu matrimonio mejorará. Ven a Cristo y tu enfermedad sanará. Ven a Cristo y tu deuda se pagará. Ven a Cristo y tu descarriado hijo volverá al camino. Y la lista es interminable. Se ofrece sanidad, poder, liberación, solución. Ahora, ¿saben? Muchas veces la calidad de vida de las personas mejora con el Evangelio. Sí, es verdad. Lo que está mal es prometerles algo que no les puedes garantizar. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, Él no prometía eso. ¿Saben qué prometía Cristo? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Con qué frecuencia? Cada día y sígame. Porque el que ame su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, entonces ese la hallará. Lucas 9. Entonces, aunque Cristo hizo muchos milagros, nunca los garantizó para nadie. Lo único que él ofrecía, ¿qué era? Cruz. Sígueme. ¿Qué tienes para mí, Jesús? Una cruz. Ah, no. El uno dice, por eso no se le llena la iglesia, pastor. Sí, ¿verdad? Lo que Jesús ofrecía con su evangelio era perdón de pecados. Eso es lo que Cristo ofrecía. Una cruz y hacernos pescadores de hombres. ¿No es cierto? Ven en pos de mí y haré que seáis pescador de hombres. Aunque el evangelio mejora nuestras vidas, lo único seguro al responder al llamado del evangelio es una cruz. Prometer más que eso es deshonesto. Yo he conocido personas. Una vez vino un hombre a hablar conmigo y me dijo, necesito ayuda. ¿Sí? ¿Cuál es su problema? Tengo problemas con mi esposa. ¡Me cachó! ¿Qué pasó? Me cachó en la infidelidad. Y no quiero perder a mi familia. Le dije, qué bueno que pienses así. Y yo le dije, ¿y por qué estás aquí conmigo? Pues vengo a que me ayude. Yo le dije, me da la impresión, le dije, que tú todavía no entiendes tu problema, le dije. Me da la impresión que todavía no entiendes tu problema principal, le dije. Le dije, ¿qué pasaría contigo si ahorita después de hablar conmigo te sucede tu milagro que andas buscando? Sales de este lugar y de pronto llegas a la casa y descubres que la fiera se convirtió en una blanca paloma. ¿Te perdona? ¿Te acepta? ¿Te ayuda? O sea, se te acaba tu crisis. ¿Volverías a la iglesia? ¿Volverías? ¿Por qué estás aquí? Le digo. Tú estás buscando a alguien que solucione tus problemas según lo que tú piensas que son tus problemas. Pero tengo una mala noticia para ti, le dije. Yo no veo en ti ninguna contrición porque tú antes de ofender a tu esposa, ofendiste a Dios. Y me da la impresión de que ahorita estás aterrado porque estás bajo el riesgo de perder a tu familia. Pero no te das cuenta que estás perdido delante de los ojos de Dios. Le dije, ¿qué tal si te dijera que la ayuda que yo te puedo ofrecer es que hagas algo para hacer las paces con Dios? Y que vengan las consecuencias que tengan que venir. Pero tú vas a hacerle frente a la vida con lo que venga tomado de la mano del Señor. Y si sales de aquí y tu esposa te deja, el Señor te sostendrá. Si tus hijos no te perdonan y no te quieren volver a ver, el Señor te perdonará y te sostendrá. Pero si tú lo que quieres es más a tu familia que lo que Dios tiene para ti, no creo que tengo mucho para ayudarte, porque no hay garantías. Tú cometiste una grave ofensa contra Dios primero y contra tu familia, y yo no sé qué vaya a hacer tu familia, pero tú eres el que está aquí hablando conmigo, así que piensa bien, ¿por qué estás aquí? ¿Qué creen que me dijo? No, sí quiero a Dios, sí quiero a Dios. Falso. Por los frutos se conoce la respuesta. Que vino 2, 3 veces, después muy esporádicamente a escuchar del Señor, y después ya no. Tienen años alejados de las cosas del Señor. Como pueden ver, es muy popular ese mensaje. ¿O no? Es muy sutil, ¿verdad? Porque el Evangelio sí trae mejoras por principio a casi todos, pero no es garantizado. No es garantizado que lo que tú quieres lo vas a conseguir. Lo que sí está garantizado es una cruz. ¿Te interesa? Pero la vida de Cristo. Muy bien. Según 2 Corintios 2:17, ya estamos a punto de terminar este primer tema. 2 Corintios 2:17. Miren lo que dice el apóstol. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo evitaba al hablar a otros de Cristo? ¿Qué evitaba él? Comercializar el mensaje, ¿verdad? Con tal de asegurar resultados. ¿Qué medrar eso significa? Transear. Es hacer un negocio chueco. ¿Cuál es el negocio chueco en el evangelismo? Es prometerle a la gente, ven a Cristo y tu matrimonio mejorará. Viene a Cristo y su mujer le dice, ¿qué te hiciste? ¿Qué? ¡Córtala! Aquí nosotros no somos protestantes. ¡Fuchi! ¡Bye! ¡Ah! ¿No me dijiste que? ¿Y ahora? ¿No dice el Evangelio en Mateo? No he venido a traer paz, sino a traer espada. Al hijo contra su padre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Se dan cuenta cuánto fallan muchos de las iglesias prometiendo cosas que Cristo jamás prometió? Cristo prometió la cruz, señores. Eso es el llamado del Evangelio. Y la vida eterna. Cuidado con medrar con la palabra de Dios. Cuidado. Entonces, ¿cómo debemos evangelizar? Muy bien, con sinceridad y con denuedo, sin engaños, ¿verdad? Hace poco salimos a compartir el Evangelio. Hace 8 días, de hecho, estábamos allá. Algunos de ustedes estaban con nosotros. Y ahí estuve yo, me senté. Alguien me dijo, venga, venga, esta persona tiene interés. Algo aprendes después de unos 30 años de hacer la obra del evangelista. Yo me senté y empecé a mirar y le compartí el evangelio. Pero yo vi que la persona no era el momento para su conversión todavía. No vi que la persona tenía el interés que el evangelio exige. ¿Me entienden? Y yo me di cuenta. Igual le compartí el evangelio. Es un privilegio y una responsabilidad. Pero después de eso pasó el tiempo, unos días, y estaba hablando con una de las personas que me dijo, venga, háblele, háblele. Me dijo, qué bueno que estaba muy interesada la persona. Le dije, no estaba muy interesada. Estaba muy distraída, le dije. No, pero es que yo sí vi que... No, pues, yo sé lo que te estoy diciendo. Yo he estado ahí muchas veces, sí. Yo sé lo que te estoy diciendo. No está lista la persona. Es que yo le llamé y sí me contestó la llamada y quedé otra visita. Qué bueno, síguelo haciendo y eso sí lo celebro. Pero en ese momento no, le dije, no. Ahora, ¿qué tal si yo le hubiera dicho a la persona? ¿Qué necesita? Le ayudamos. ¿Qué necesita? Estaba hablando con otras personas allí y pude escuchar a una que le dijo a la otra, dile, a lo mejor él te puede ayudar con tu problema. Yo alcancé a oír que le dijo. ¿Se dan cuenta? Claro. Debemos ayudar a las personas en lo que dependa de nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero eso no es el evangelio. Eso no es compartir el evangelio. ¿Me explico? Cuidado con esas opciones que quieren suplir, que quieren sustituir el modelo bíblico del evangelismo. ¿Cuál es? Claridad, valentía. O sea, de nuevo.